contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Ya las 7 de la mañana con 33 minutos y llega el momento de compartir con ustedes el noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país. Hoy la capital de los ecuatorianos, amanecimos con lluvia y sobre todo un cielo muy nublado. Aspiramos y les invitamos a todos los conductores que en estos instantes están desplazando diferentes puntos de la ciudad que maneje con precaución. Ya sabe, la calzada cuando está mojada, pues hay la posibilidad de que uno se pueda deslizar con facilidad. Así que, por favor, tome las precauciones. Hoy ya no podemos hacer campaña, absoluto silencio. Empieza también la ley seca, porque el día domingo tenemos que ir a sufragar. Así que quiero saludar también a mis compañeros en controles, nuestro compañero Diego Salazar, y en la conducción está ya listo nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Muy buenos días, Laura. Buenos días, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, hoy tenemos una mañana bastante lluviosa. Las precauciones de todas las personas que se movilizan es que si van manejando y tienen un paso deprimido, eviten usarlo. Sabemos que en Quito las inundaciones son constantes cuando tenemos bastante lluvia. Hoy tenemos ya los 11 grados centígrados. Ojalá ya se vaya calentando el día y dejemos de tener esta lluvia que impide bastante la movilidad en la capital. Algo que llamó la atención, Darío, es que estaba muy oscuro, ¿verdad? No sé si te pasó en el norte de la capital, pero al menos desde el sector del Valle parecía que era las 6 de la mañana cuando ya estábamos más o menos en las 6:45 aproximadamente. Sí, amigos, mañana oscura por la presencia de las nubes y también la lluvia el día de hoy. Recordarles lo que ya nos ha dicho Laura, a partir de las 12 del día de hoy la policía ecuatoriana estará haciendo operativos para que se cumpla la ley seca, la misma que se mantendrá hasta el mediodía del próximo lunes 3 de abril. Así que hoy, este fin de semana no habrá centros de diversión ni lugares nocturnos donde se pueda consumir alcohol. Tomen además esas precauciones. Estarán cerrados todos los perímetros, los alrededores de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, también el que está a la altura de las Naciones Unidas. Por lo tanto, pues si usted va a pasar por esos lugares, ya sabe, no lo puede hacer. También se cierra el... Sí, exactamente. La restricción será desde el día domingo. Así es. El día domingo tampoco habrá ciclovía. Así que los que son amantes a la bicicleta, pues ya no lo van a poder hacer. Vamos, Darío, con el agradecimiento también a nuestros compañeros, Patricio Álvaro en la coordinación, en la dirección general, Michelle Játiva, con el aporte informativo, a Marcelo Hernández y Dayana Aguilar, quienes están en la voz incidental durante este informativo. Cuando son las 7 de la mañana y 36 minutos, recordamos este 31 de marzo como el día en el que nació en la Ciudad de México Octavio Irineo Paz Lozano. Eso fue en 1914. Octavio Paz fue un poeta, ensayista, diplomático mexicano, premio Nobel de Literatura en 1990. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los más grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Su extensa obra abarcó géneros diversos, entre los que sobresalen los poemas ensayos y también, por supuesto, las traducciones. El 19 de abril de 1998, Octavio Paz murió en la casa de Alvarado, calle de Francisco Sosa, en el barrio Santa Catarina, Coyoacán, en la Ciudad de México. El escritor había sido trasladado ahí por la Presidencia de la República en enero de 1997, ya que enfermó luego de que un incendio destruyó su departamento y parte de su biblioteca en diciembre del 96. Durante un tiempo, la casa de Alvarado fue sede de la Fundación Octavio Paz y ahora es la Fonoteca Nacional. Así que este 31 de marzo recordamos el natalicio de este gran poeta mexicano, Octavio Paz. Cuando son las 7 de la mañana con 38 minutos y luego de esta introducción, les contamos qué tendremos en este noticiario en los siguientes minutos. Hoy nos acompañará Jorge Jaramillo Gálvez, director del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará con nosotros para hablar sobre el homenaje que se le realiza a este coro, a este miembro del coro por sus 30 años de labor frente a este grupo coral. También desde las 8 horas estaremos junto a Santiago Pérez. Con él hablaremos sobre las actividades que Imago Teatro les ofrece a la ciudadanía en esta ciudad. También estará con nosotros César Carminiani. Hablaremos sobre la presentación de algunas películas. Entre ellas está Matilde Hidalgo de Procel en homenaje a la mujer, así como también las nuevas producciones que se vienen más adelante. Hoy es viernes 31 de marzo. En la ciudad de Quito, la restricción vehicular pico y placa impide la movilización de los vehículos cuyas placas terminen en 0 y 9. Es decir, esa restricción en la ciudad se cierra con la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y al occidente o avenida Mariscal Sucre. Ahí estará cerrado desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana. En ese perímetro se impide la circulación de los vehículos con las placas 0 y 9. En las horas de la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Y con esta información nos vamos ya con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Siete de la mañana con 40 minutos en el territorio continental ecuatoriano y ahora sí les contamos que dos piezas precolombinas del patrimonio del Ecuador podrían ser subastadas hoy en Francia. El Ministerio de Cultura y Patrimonio informa que de acuerdo al protocolo del Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, se remitió a la Procuraduría y Cancillería del Ecuador el informe del Instituto Nacional de Patrimonio, en el que se determina que dos piezas que se pretenden subastar en París son bienes patrimoniales del Ecuador. La alerta la dio la firma de abogados que representa al Ecuador en la recuperación de bienes culturales en el exterior, quienes informaron que este viernes 31 de marzo en París, Francia, la Casa de Subastas, Binoche Ed, realizará la subasta de una importante colección de arte precolombino de América. Las piezas ecuatorianas son una hacha con forma de cabeza humana de la cultura Milagro Quevedo y una placa ceremonial de la cultura Valdivia del periodo 3200 a 1500 a.C., que años atrás fueron sacadas de manera ilegal del país. La Procuraduría General del Estado debe analizar las medidas a ser adoptadas y a recuperar los bienes culturales. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana debe encargarse de coordinar con la respectiva embajada y consulado las labores diplomáticas correspondientes. Cabe señalar que las misiones diplomáticas ecuatorianas deben procurar que las autoridades de los países involucrados, por intermedio de sus buenos oficios, valoren la posición del Ecuador frente a una subasta y colaboren con el país, para que se suspendan las mismas y se devuelvan los bienes al país de origen. coloquio analizó la educación y su vinculación con el arte. Los detalles a continuación. Docentes y estudiantes de artes, artistas, gestores y creadores, así como autoridades de institutos, conservatorios y universidades del país, participaron en el primer Coloquio Nacional de Pedagogía de las Artes, el pasado martes, en el auditorio del Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador. El objetivo del encuentro académico sirvió para la socialización de las líneas de acción que fortalecerán la formación en el sector y que han sido emprendidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Cultura a través del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. Este régimen es el conjunto articulado de normas, políticas, procesos, instituciones e individuos que participan en la educación formal y no formal en artes, cultura y patrimonio, y uno de sus fines es profesionalizar el talento humano del Sistema Nacional de Cultura, indicó el Ministerio de Cultura y Patrimonio Raúl Vallejo Corral. Además, la jornada brindó un espacio para la reflexión y el diálogo en torno a las políticas públicas para la educación y la formación en artes, cultura y patrimonio, en la investigación e innovación en pedagogía de las artes y la realidad de la oferta y la demanda en artes y su articulación en el contexto nacional. Asimismo, los participantes expusieron sus iniciativas, preocupaciones y puntos de vista. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, continuamos con la información. 7:45 El tiempo avanza. Esta noche en el Teatro Prometeo a las 19:00, el director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jorge Jaramillo Gálvez, recibe un homenaje en reconocimiento por sus 30 años de servicio a la institución y a la comunidad ecuatoriana. Como el reconocimiento que se debe dar a las personas después de una larga jornada de entregar toda su sabiduría a quienes han sido parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 30 años al servicio de la música coral. Y es así que le hemos invitado para conversar con él, conocer de cerca, de su testimonio, toda su trayectoria artístico-musical. Se trata del maestro Jorge Jaramillo Gálvez, quien es lojano de nacimiento y obviamente se ha venido desempeñando en diferentes ciudades y junto a diferentes instituciones, dejando ahí su huella, su semilla en la música. Así que, bienvenido maestro, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias Laurita, por tan elogiosas palabras y acogida que siempre he tenido tanto en la radio como en todos los espacios de esta hermosa institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra casa. Muy amable, Laurita. ¿Qué le parece, maestro, si usted en este instante escucha los testimonios de algunas personas que han tenido esa suerte de compartir con usted, de conocerle y quizá poderle saludar de cerca? Así es que escuchemos. Soy Beatriz Fuentes Díaz y quiero sumarme también al homenaje al maestro Jorge Jaramillo. El maestro Jaramillo ha sido parte de de este equipo, ¿no?, de funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y claro, un homenaje merecidísimo por sus 30 años de actividad realmente ininterrumpida al frente del coro de la Casa de la Cultura. Un hombre comprometido, enamorado de su profesión, de la música, por supuesto. Y le deseo lo mejor al maestro Jaramillo Gálvez, un ejemplo ciertamente dentro de la música y dentro de la dirección coral aquí en nuestro país. Soy Javier Alejandro de Los Colores de la Oscuridad y un saludo muy fraterno para el maestro Jorge Jaramillo en este homenaje tan especial. Le deseamos éxitos en su trabajo, en sus sueños, sus anhelos, porque la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y ese es nuestro anhelo, de Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo realmente y éxitos en el futuro. Soy Ricardo Sempertegui, exdirector del Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura. Bueno, yo estoy ya jubilado, pero sé también que Jorge Jaramillo, un gran músico coterráneo también mío, lojano, gran director, que se ha mantenido también por largos años aquí en la Casa de la Cultura, en la dirección del coro de la Casa de la Cultura, que él ha sido formador de algunos coros, de alguna manera ha formado coros, ha formado a la gente acá en la Casa de la Cultura y bueno, siempre se le iban, me acuerdo yo, ese, contémoslo como anécdota, que los formaba aquí en la Casa de la Cultura, pero como nunca había un aliciente económico para los integrantes del coro, siempre ellos buscaban dónde tener sus réditos económicos también, porque vive también la gente de su trabajo, pues no. Entonces yo siempre tengo presente eso y un gran abrazo para Jorge, que sé que él también ya se jubila en una gran institución como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nosotros agradecemos también por la acogida que nos han dado aquí en la Casa de la Cultura y todo el apoyo que nos han brindado, sobre todo en unos periodos bien digámoslo, bien complejos, ¿no?, que ha tenido la Casa de la Cultura. Sobre todo que agradecer también el apoyo que nos ha brindado el escritor Raúl Pérez Torres, siempre. Hola, soy Wilson Pico. Un saludo enorme para el maestro Jorge Jaramillo en estos 30 años que está dirigiendo el coro de la Casa de la Cultura. Ventura, salud y toda esa energía para que el coro siga sobreviviendo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le realiza su despedida por esos 30 años de labor. Pero aquí les va a contar cada uno de los detalles, así que nosotros vamos a conocer esa infancia, la niñez de nuestro invitado. Así que empecemos. Quizá usted ya estaba haciendo música coral desde el vientre de su madre, maestro. Posiblemente sí, Laurita. Realmente se dice que los artistas nacemos, pero también nos hacemos, obviamente, porque todos tenemos virtudes, cualidades innatas, pero que por supuesto toca perfeccionarlas, toca pulirlas, toca estudiar, prepararse también. Y he tenido esa gran bendición. Efectivamente, desde que tengo uso de razón, siempre me gustó todas las expresiones artísticas. Tuve la inclinación desde muy niño. Me lo han dicho, obviamente, mis padres, mi madre, que todavía tengo la bendición de tenerla, con 83 años, pero muy bien, muy, muy lúcida. Y mis hermanos también mayores siempre me comentan y me recuerdan, ¿no? Me dicen, cuando había actos en la escuela, los famosos lunes cívicos, ¿no?, dice, ¿quién quiere participar para hacer una poesía? Entonces yo levantaba la mano primero. Y así sucesivamente, la siguiente semana, ¿quién quiere cantar? Yo. ¿quién quiere bailar? Y levantaba la mano. Entonces, hasta que el punto que ya les tenía cansados, ¿no? Siempre estaba participando en todos los actos, en todos los eventos. Y tuve realmente esa inclinación desde muy niño. Gracias a Dios, pude encauzarla correctamente. Ya desde la escuela estuve participando en la conformación de los conjuntos corales e instrumentales, ¿no? Y en los primeros años de colegio y de conservatorio, el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de Loja, participando en los concursos de canción y ocupando los primeros lugares. Eso para mí también fue siempre muy motivador. De hecho, como a los 14 años yo ya formé parte tanto del coro del Conservatorio de Música de Loja como de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Estudiantes. Y bueno, también producto de eso fui escogido para formar la primera Orquesta Sinfónica Juvenil Bolivariana en Caracas, Venezuela, con el doctor José Antonio Abreu, que es el fundador del sistema de orquestas juveniles de Venezuela, de donde ahora tenemos esa gran orquesta Simón Bolívar, dirigida por este brillante director reconocido mundialmente, Gustavo Dudamel. Y bueno, y en materia coral también, por supuesto, con el coro del Conservatorio de Música de Loja, tuvimos la suerte de ganar el cuarto concurso mundial de coros de Ciudad Ibagué en Colombia, entre otros de gran importancia tanto a nivel nacional como internacional. En fin, y también pues haber contado con grandes maestros en mi formación. Especialmente en Loja, ¿no? Con el maestro Vadim Sudakov, que fue un gran director del coro integrado del ejército de la Unión Soviética de ese entonces, y que vino a Loja para consolidar el coro del Conservatorio de Loja. Luego de él, el maestro Sergei Shukov, con quien estudié dirección coral durante 3 años intensos, consecutivos y muy fuertes, muy rigurosos, y también con el maestro chileno Guillermo Cárdenas Dupuy y la maestra Marta Gordón, su esposa, con quien realmente ganamos este concurso al que he hecho mención, y el coro se ganó un sitial de mucho respeto tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le atrajo, maestro de la música coral, a usted para haberse dedicado la mayor parte de su vida a ello? Bueno, el instrumento vocal es único. Es, de hecho, el instrumento por excelencia. Somos nosotros mismos el instrumento. Como en el piano, como en el arpa, como la guitarra, como el violín, como la trompeta, como cualquiera de los instrumentos, la voz es el instrumento por excelencia, del cual se han derivado todos los demás instrumentos musicales en el proceso largo de la historia de la evolución humana. El instrumento vocal entonces habla por sí mismo, expresa por sí mismo. Somos nosotros mismos el instrumento. Eso es lo que me cautivó, eso es lo que me movió siempre a inclinarme por el canto, y sobre todo por el canto coral, porque en el canto coral o de conjuntos vocales uno tiene que renunciar al divismo, al individualismo. Es cuando uno, por más voz privilegiada que tenga, tiene que acoplarse a todo el conjunto de voces. Ya no solo el tema pasa por lo vocal, por lo instrumental propiamente dicho, sino también por lo emocional, por lo afectivo, por lo psicológico. Eso hace que el tema de la expresión musical a través del canto y del canto grupal tenga una particularidad muy especial. De hecho, yo tuve que renunciar hace algunos años al trombón de vara, que fue mi instrumento de especialidad en el Conservatorio de Música. Por eso yo toqué no solo en la Orquesta Sinfónica de Loja, sino toqué en las mejores orquestas de música tropical en Loja. ¿Y en qué se relaciona precisamente el trombón de vara con la música coral? Bueno, el trombón de vara en este caso sería igual a lo que canta un barítono, un tenor, un bajo. Porque también hay una clasificación en los instrumentos. Entonces tenemos el trombón bajo, el trombón barítono, el trombón tenor y el trombón alto, que conforman un cuarteto instrumental y se asemeja mucho al color de las voces masculinas, de un cuarteto masculino. ¿Cuánto tiempo estuvo cerca del trombón de vara? Uy, muchos años, pero lo dejé. Dejé de tocarlo pues porque me dediqué de lleno a la música vocal y coral. No quiere decir que no pueda volver a tocarlo. De hecho, estoy pensando hacerlo ahora, luego, voy a tener un poquito de tiempo. Porque, como le digo, yo toqué en las orquestas de Loja, las mejores de Loja, los Estelares y Constelación Orquesta. De hecho, con estas orquestas viajé por toda la provincia de Loja, siendo jovencito, ¿no? De 15, 16 años. Y me gusta mucho la música tropical, por eso le meto mucho sabor también en el coro. Porque cantar, la voz es un instrumento, como digo, y reemplaza a los otros instrumentos y se pueden hacer todos los efectos que uno quiera. Y se tiene que expresar no solamente con la voz, sino también con el cuerpo. Maestro, sabemos que hoy hay un gran reconocimiento que le hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el coro de la Casa de la Cultura, por esos 30 años de haber dedicado a esta institución y sobre todo de haber sido el maestro de maestros. Bueno, ese es un honor altísimo. De hecho, cuando gané el concurso de méritos y oposición para dirigir el coro, fue para mí un impacto realmente, porque yo me presenté por si acaso, ¿no? A ver qué pasa. Yo estuve ya trabajando en Guayaquil. De Loja fui a Guayaquil invitado precisamente por el maestro Guillermo Cárdenas, que estuvo formando después de Loja fue a Guayaquil, el Conservatorio Antonio Neumann de Guayaquil, para formar el coro de este conservatorio, y fui de paseo, de vacaciones, y entonces el maestro me invitó a los ensayos porque tenía un importante concierto, y bueno, me pidió que me quedara para reforzar el coro y para hacer unos solos, ¿no?, en obras importantes que se habían estado preparando junto con el maestro japonés guitarrista Ryuhei Kobayashi, que falleció hace 2 años atrás, y un gran músico de reconocida trayectoria internacional. Entonces me fui quedando así, invitado para una cosa, para otra, hasta que finalmente el Conservatorio Nacional de Música de Guayaquil, Antonio Neumann, me contrató para que me quedara trabajando ahí en la Dirección de Educación del Guayas, también donde formé coros infantiles en los suburbios de Guayaquil, y finalmente hacíamos para las fiestas de Guayaquil coros de hasta 300 niños en el malecón, donde realmente fue una llamó mucho la atención por la cantidad y por el nivel, ¿no? Con acompañamiento de orquesta de los maestros de música de ese entonces. Y también, pues, después de eso me invitaron para que dirigiera el coro de la Universidad Católica de Guayaquil, y creé el coro del Núcleo del Guayas. Estuve de director del coro del Núcleo del Guayas cuando me presenté al concurso de acá, precisamente en la biblioteca de la Casa de Cultura del Núcleo del Guayas, fue donde me enteré en el periódico que convocaban al concurso, y por eso envié mis documentos, y finalmente el maestro Álvaro Manzano, que presidió el jurado, pues con los otros miembros y los propios integrantes del coro de ese momento, decidieron que yo fuera el ganador de ese concurso, y desde ahí, por supuesto, no me imaginé que iba a permanecer por tanto tiempo, y pues bueno, es un recorrido muy largo ya, y con muchísimas cosas que ahora mismo hemos estado revisando algunas cuestiones de mis archivos para ver, más o menos recordar algo, y es increíble la cantidad de cosas que hemos hecho. Maestro Ricardo Sempertegui, al inicio de este programa, como escuchó usted en el mensaje, él nos decía, a veces nos resulta algo anecdótico saber el trabajo de Jorge, que prepara a los chicos por una temporada, pero que después se retiran, a veces por la falta de estímulo. Uh-huh. Eso significa que es una tarea bastante grande, porque tiene que estar permanentemente formando a la gente. Exactamente. Eso es lo que, por un lado, yo en principio lo vi como una dificultad, ¿no? Pero luego me di cuenta, le vi el lado positivo, que me dio la oportunidad, en cambio, de formar a mucha gente. Y gratamente he visto que muchísimos de quienes han pasado por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo mi dirección, ahora forman parte de muchas agrupaciones corales, y no solo eso, dirigen agrupaciones corales. Yo mismo me ingenié para motivar a esta gente en virtud de que las limitaciones de la institución no lo permitían y no lo permiten hasta ahora todavía. Por eso yo vengo reclamando, no solo a las autoridades de la institución, sino del país, que el coro de la Casa de la Cultura se le tiene que reconocer, más que me reconozcan a mí por mis 30 años, que se le tienen que reconocer al coro de la Casa de la Cultura su verdadero estatus, porque es un coro representativo a nivel nacional. Alguien me decía que es arbitrario que yo le haya designado al coro como coro nacional. No sé si a alguien le molesta, y si le molesta será por algo. Pero el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, pues que tiene que ser no solamente el coro nacional de la Casa de la Cultura, sino del Ecuador, porque es el coro pionero, es el coro que inicia el movimiento coral en el Ecuador. Les guste o no les guste a algunos. Hay muchos coros importantes en el Ecuador, claro que sí los hay. Y para yo no recordarlo, estoy reconociendo eso, ¿no? Y para recordarlo, maestro, esto nació un 15 de noviembre de 1954. Exactamente, y además es la única agrupación coral que desde sus inicios hasta la actualidad se ha mantenido ininterrumpidamente. Como usted ve en la historia, en el resumen, esto es la historia de las etapas del coro desde el fundador, el maestro Oscar Vargas Romero. Tuvo dos etapas, una primera desde el 54 al 62 y otra desde el 68 al 78, porque en ese lapso de tiempo se fue él a Cuba, invitado por el gobierno cubano, para contribuir en la formación de la Escuela de Directores Corales de Cuba, que ha dado un resultado impresionante, entre, por supuesto, otros grandes directores. Además, ¿no? ¿Quién estuvo, maestro, para información de nuestro público? A más de Oscar Vargas Romero. Claro, y ahí luego en esa etapa de 6 años le reemplaza el gran maestro Carlos Bonilla Chávez, un compositor extraordinario del Ecuador, guitarrista y contrabajista, ¿no? Luego de esto es que vuelve el maestro Vargas, es decir, en la etapa de transición de la primera a la segunda el maestro Bonilla, y en una tercera el retorno del maestro Vargas. Esto hablamos del año de 1968 a 1978. ¿Y luego quién viene? Viene la maestra uruguaya Lilian Cetune, a quien le sucedo yo, pero de casi 2 años el coro estuvo sin director titular. Ahí viene una etapa de contribuciones de algunos directores, entre los más importantes el maestro Aizaga, el maestro Gerardo Guevara y el propio maestro Álvaro Manzano, que en ese tiempo estaba director de la Sinfónica Nacional, ahora otra vez lo está. Y esto así, hablamos de la etapa, maestro, de 1985 a 1987. Sí, más o menos, exactamente, después de que la maestra Cetune tuvo que regresar a su país. Y es ahí cuando usted asume, en 1987 hasta la actualidad. En el primero de marzo de 1987... me hago cargo del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando el maestro Álvaro Manzano me entregó personalmente los 2 libros de las óperas La Traviata de Verdi y Barbero de Sevilla, que ya se estaban montando para esa temporada que fue, me parece que en junio o julio, por ahí, de ese mismo año. Maestro, vamos a irnos con más música, precisamente del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección de nuestro invitado, y que recibe el homenaje aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, así como de la institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta noche. ¿En dónde, maestro, lo recordamos rápidamente? En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, a las 19 horas puntuales, porque creo que va a faltar espacio. Dicen que los homenajes, maestros, se hacen en vida. Uh-huh. Y yo creo que usted se merece por esa larga trayectoria que la hemos podido conocer ya en estos minutos. Así que este reconocimiento que lo hace la institución, sin duda debe dejar una huella, una marca también en su corazón. Sí, yo quiero aprovechar este momento, este espacio, para agradecerle al señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, y a Gabriel Cisneros, vicepresidente, porque han tenido la gentileza, la amabilidad. Apenas yo hablé con ellos, fue espontáneo y a una voz de los dos, hicieron un bonito dúo, al unísono. Dijeron, hay que hacerte un homenaje, porque te lo mereces. Y una despedida, porque yo no lo quería decir, pero tengo que hacerlo. Pues porque es la realidad. Yo dirigiré hoy el último concierto con el coro, que es mi hijo grande, de 30 años, conmigo, aunque tiene 62, el coro. La mitad de vida. La mitad de vida. Y eso es algo también que viene a pasar a la anécdota, porque casi juntos los directores anteriores completan el tiempo que yo estoy solo al frente del coro. Y también para cerrar un poco este tema, debo extender mi agradecimiento no solamente a las autoridades actuales, sino a todos y cada uno de los compañeros de la institución, como usted, Laurita, Bachita, bueno, tendría que nombrarles a todos, ¿no? Y a unos más que otros, pero todos de una u otra forma han contribuido para que nuestro trabajo, nuestra actividad se lleve adelante de la mejor manera, venciendo todos los obstáculos habidos y por haber, porque así es como nos ha tocado a la Casa de la Cultura. Mucha gente que ve a la Casa de la Cultura desde afuera no se imagina las tremendas vicisitudes y carencias por las que hemos tenido que atravesar todo el tiempo. Los que estamos aquí muchos años lo sabemos. Y hemos tenido muchas veces hasta que estar casi en calidad de mendigos de los poderes centrales para pedir lo esencial, lo básico. Y creo que todavía seguimos así. Y no es justo. Y ahora tenemos una ley de cultura, tenemos una serie de herramientas legales que tenemos que aprovecharlas, pero para coadyuvar, para proyectarnos de mejor manera y en conjunto, en equipo, trabajar por el bien de la cultura de este país que tanto la necesita. Y también a los presidentes anteriores. Desde cuando llegué, estuvo de presidente el profesor Edmundo Rivadeneira Meneses, un gran intelectual del Ecuador que ya se nos fue hace algunos años. Y luego de él, Milton Barragán Dumet, Camilo Restrepo, Stalin Alvear, Marco Antonio Rodríguez y Raúl Pérez Torres. Con ellos he trabajado yo y me honro y me he honrado de haber podido compartir juntos, de haber podido arrimar el hombro para sacar adelante los proyectos de la Casa de la Cultura en conjunto y en este caso del coro en particular. Y nuestro agradecimiento sincero al maestro Jorge Jaramillo Gálvez por habernos acompañado. Y solamente le deseamos que le vaya muy, pero muy bien. Y sabemos que no se apartará de la música, eso estamos completamente seguros. Así que... Y espero que me sigan recibiendo aquí, porque para seguirles contando novedades de lo que yo vaya a hacer o venga así. Será siempre bienvenido y las puertas de la radio estarán abiertas. Muchos exalumnos míos vienen aquí a menudo y presentan sus trabajos y hablan, y me llena de mucha emoción y por eso conocemos su historia. Menos mal que sea por boca de ellos mismos. Maestro, muchísimo éxito y que esta noche reciba el justo homenaje por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por esa buena voluntad, por ese carisma, por esos buenos sentimientos de haber compartido a través de la música con todos y cada una de las generaciones que han sido parte del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. Un abrazo. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país.

Ecuador es un país con 14 nacionalidades y por ende 14 culturas distintas. Sin embargo, la gran mayoría de las publicaciones que se editan son en castellano. Esta realidad es la que varios artistas buscan cambiar y por ello proponen que se incentive las publicaciones en lenguas ancestrales. María Clara Sharupi es escritora en idioma Shuar. Ha modificado los signos gráficos de su lengua ancestral para que puedan ser representados por el alfabeto occidental, lo que le obliga a realizar traducciones forzadas. Hay cantos Shuar que tienen una carga sentimental que no se pueden transmitir con palabras. Espera que pronto haya mayor difusión de obras en su lengua materna, que sea leída por el público y no solo por pequeñas comunidades e investigadores. Ariruma Kowi, coordinador de la Cátedra sobre Pueblos Indígenas, considera que se debe enfatizar en la escritura para difundir el patrimonio de los pueblos en su misma lengua. Los autores encuentran otro inconveniente en la difusión de sus textos. Por ejemplo, Lucía Lema, quichua de Otavalo, comentó que los tirajes de las antologías en las que participan llegan a los 1000 ejemplares. Paisajes hermosos del Yasuní y la intromisión del hombre en estos espacios son las principales imágenes que el público disfruta en la exposición, que ya le contamos los detalles a continuación. La exposición Yasuní, el paraíso de los contrastes, se expondrá durante el mes de abril en el Museo de la Ciudad Ex Escuela Central de Cuenca. Las 20 obras al óleo, en las que se destaca la riqueza natural de la selva, sus paisajes y patrimonios naturales amenazados por la explotación petrolera. El artista Jorge Chalco presenta su obra pictórica luego de que en el 2013 permaneciera por más de 3 semanas en la estación científica del Parque Nacional Yasuní a orillas del río Tiputini. Gracias a la dirección y planificación de gestión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de Quito, el pintor pudo acceder a la estación y permanecer ese tiempo en el que captó imágenes en su mente para luego reproducirlas en sus obras. La exposición forma parte de los eventos programados por la celebración de los 60 años de fundación de Cuenca por parte del municipio de esta ciudad. Durante 6 días, la poesía del Ecuador y del mundo tiene su espacio en el Festival Poesía en Paralelo Cero. Cuarenta poetas provenientes de 9 países participarán con sus obras desde este lunes en el 9º Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero, organizado por la editorial El Ángel Editor, con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Autores de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, España, México, Venezuela y Costa Rica compartirán junto a los nacionales lecturas y recitales de poesía en eventos de entrada libre en las ciudades de Quito, Latacunga, Salcedo, Riobamba, Pujilí, Otavalo, Ambato y Esmeraldas, en diversos espacios como universidades, colegios, plazas, teatros y auditorios. La inauguración de la 9ª edición del Encuentro Cultural tendrá lugar en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este lunes 3 de abril a partir de las 7 de la noche y reconocerá el trabajo de Antonio Preciado, J. Mario Arbeláez y Federico Ponce. Este año Paralelo Cero fue declarado festival emblemático por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, condición que le garantiza un aporte económico anual no reembolsable en su realización. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 y 21. Desde mañana en la ciudad de Quito, Imagino Teatro y el Ático de Nijinsky presentan la obra cómic. Hoy conoceremos de esta oferta artística de la mano de Santiago Carcelén, creador de esta obra. Ya está con nosotros vía telefónica. Le saludamos, buenos días y bienvenido, Santiago. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas. Tengo entendido, Santiago, que esta obra regresa a los escenarios. ¿Cómo fue la primera ocasión que tuvo su encuentro con el público? Bueno, siempre ha sido unos encuentros muy buenos con el público. Regresamos después de más de un año. Estuvimos fuera de Quito por un año en Guayaquil, y donde también tuvimos la oportunidad de presentarla. Y siempre nos ha ido bastante bien con el público. Hay una reacción muy positiva, muy alegre, y es una propuesta bastante novedosa. Entonces esperamos que en esta ocasión el resultado sea igual. ¿De qué se trata cómic? Cómic está inspirado en el mundo de las historietas, de los cómics, y son 8 historietas hechas por un actor en escena, por mí, donde podrán ver distintas versiones de cómics. Veremos a un samurái que pelea contra una mosca, una película de vaqueros que se despliega frente al público, una carrera de autos, un concierto en piano. Todo esto inspirado, como te decía, en el mundo de las historietas. Usamos lenguaje de la tira cómica, que es un estilo del teatro, del mimo y el clown. Y esta obra, ¿quiénes nomás participan? Imagino Teatro y también el Ático de Nijinsky como personas que estarán presentes en el escenario. En el escenario estoy yo, actúo solo y doy vida a distintos personajes con el uso de mi cuerpo y la voz. Y en la dirección está Magdalena Soto de Imagino Teatro. Y el Ático de Nijinsky es el lugar donde nos presentamos. ¿Y cuál ha sido el objetivo que te llevó a crear esta obra? Bueno, yo siempre he sido muy fan de los cómics desde muy chiquito y después de adulto también, de esta belleza de artística que había detrás de los dibujantes, de la sinfonía, de todo el conjunto que armaba estas propuestas cuando los clásicos de Bugs Bunny o El Coyote. Después empecé a investigar todo lo que había detrás. Y me gusta mucho esta capacidad lúdica del cómic, y la idea era cómo llevar esto a escena y que el público sea parte de esto y que no sea un espectador pasivo, sino activo. Entonces todo lo que yo hago en escena, los dibujos, los personajes, el público completa la imagen y hay una actitud súper protagonista, el público y presente. Una reciprocidad constante en escena. ¿Y la música tiene espacio también en esta obra? Sí, la música es principal y fundamental, porque usamos música que se usaba en esa época, como Leroy Anderson, que era un compositor que hacía música para esa época, o música que hay en fantasía, o música de los western. Entonces siempre está muy presente la música también como protagonista. Y la idea es que toda la gente adulta, que alguna vez fue niño, reviva esa emoción de cuando uno veía dibujos animados o cómics, y esos dibujos de nuestros tiempos, ¿no? Yo ahora tengo 35 años, pero conversando con amigos o con personas, todos tenemos el recuerdo de TNT, del coyote cayendo, el silbido cuando cae, la nubecita cuando golpea. Entonces es una invitación a imaginar, a reír y a disfrutar. Santiago, ¿qué encontraste detrás de todos los cómicos que fueron parte de la sociedad ecuatoriana? Perdón, me repite la pregunta. Te decía que ¿qué encontraste luego de la investigación tras de los cómics? Bueno, primero, me identifico mucho con el humor que hay en los cómics, ¿no? Con esta sorpresa que hay a cada rato, que viene algo muy concreto y después viene lo inesperado. Me identifico mucho con la plasticidad de los cómics, de que sufren un montón de accidentes, pero no mueren, en el fondo están siempre ahí al pie de lucha, con esta capacidad de sobreponerse a todos los obstáculos, y con este espíritu bien bien travieso y juguetón que hay en los cómics. ¿Los cómics que tú manejas pertenecen a alguna década en específico de la historia de los audiovisuales o de la industria del entretenimiento? Claro, está inspirado desde los inicios de los 50 hasta los 90, podríamos decir. Uh-huh. Entonces hay también mucho juego al inicio, mucho juego del blanco y negro, después cuando, como investigación para crear, ¿no? Del blanco y negro, de los movimientos que se hacían con dibujo y se hacía la continuidad, y después ya cuando entra la orquesta y se coordinaba todo. Uh-huh. Amigos, ese es el rango. Amigos oyentes, les quiero recordar que estamos vía telefónica en diálogo junto a Santiago Carcelén. Él es un actor que nos va a presentar la obra cómic, que arranca la temporada desde el día de mañana, ya tendrá función a las 19:30. Santiago, quisiera que nos comentes cómo has tú podido observar, saliéndonos un poco del tema coyuntural de la presentación de la obra, sino más bien, ¿cómo has podido observar tú la evolución de los cómics en estos últimos años? ¿Ha existido algún cambio? O sea, a ver, sí, evoluciona, la tecnología ha hecho una evolución. Yo, para mi gusto, los cómics antiguos daban más posibilidad para imaginar y para poder disfrutar en conjunto con el cómic. Ahora yo creo que ya te viene todo masticado y ya te viene todo hecho, ¿no? Entonces, los cómics de ahora, para los niños de ahora, los dibujos animados, me cuesta mucho entrar porque ya te lo dice todo. En los cómics anteriores siempre había, mi imagen era muy importante porque la imagen narraba, y ahora es casi todo hablado y saturado desde la palabra. Y cómic, la propuesta escénica, va más a esto, ¿no? A llevar a volver a imaginar a la gente, a despertar ese bichito, el imaginario, de salirse de esto donde está todo masticado y dicho, y darnos la posibilidad de unos 50 minutos de volver a esa sensación de juego, de travesura, de que ellos sean parte de la historia, que no sean solo a presenciar pasivamente la historia. Recordar la infancia. Las funciones, ¿cuándo serán y dónde? Las funciones son todos los sábados de abril, el 1, el 8, el 22 y 29 de abril, en el ático de Nijinsky. Esto es en la 20milla y 12 de octubre, en el edificio El Girón, en el piso 13. Para los que fueron Salsoteca y iban al César Ibó, el del edificio donde era el César Ibó, en el piso 13. Yo quería preguntarte, Santiago, ¿cómo les va en estas funciones? Sabemos que ya no son los sitios siempre tradicionales donde se desarrolla el arte y la cultura, sino que se han buscado nuevos espacios para que la gente pueda ir y mirar, en este caso, la obra cómic. Nos ha ido bastante bien. El ático en Nijinsky es un espacio bien lindo para trabajar. El público va a tener una sensación de que va a estar muy cerca del actor, entran 20 personas, entonces nos da una cosa más cómplice y de más privacidad, y en realidad cómic nos ha ido bastante bien en espacios así pequeñitos o en espacios grandes, porque como es un trabajo gestual y visual de cuerpo, es bastante atractivo para el público, y como les decía, es una propuesta bastante novedosa para la ciudad, entonces yo creo que eso ha atraído mucho. ¿Y el costo de entrada? General $10, estudiante 8 y tercera edad 5. ¿Todas las funciones se realizarán a las 19:30? Sí, todas las funciones son los sábados, el 1, el 8, el 22 y 29 de abril. Uh-huh. Finalmente, los cómics o las animaciones, ¿tienen alguna edad? Perdón, no entiendo la pregunta. Que si edad, es que para una persona, para poder apreciar ese tipo de manifestaciones, ¿debe en realidad enmarcarse en una edad infantil o pensarlo desde la visión de un niño? No, no está hecho para todo el público, porque creemos que el humor es universal y la base del cómic es el humor gestual, el teatro físico, y está pensado para adultos. pero nos ha ido bastante bien con niños a partir de los 7 años. ¿Nos recuerdas cuáles serán los personajes con los cuales tú estarás transportándonos a esa época a través de los cómics? Claro, como les decía, hay un samurái muy muy fuerte que pelea con una mosca. Hay una película de vaqueros donde un niño pone la película y después hago toda la película y él juega con el rebobinar o el adelantar o el stop o el cámara lenta. Entonces veremos cómo esta película se despliega frente al público. Hay una carrera de autos, hay un número de piano y hay un número de tap donde el público de alguna manera va a ser cómplice de ese número. Entonces hay harto espacio para el juego y también para la improvisación dentro de escena desde mi parte. Perfecto, entonces amigos, no se olviden, durante todos los sábados del mes de abril, Imagino Teatro presenta su obra cómic. Eso será en el edificio del Girón, ubicado en la 20 Milla y 12 de Octubre, en el tercer piso. La hora de la función será a las 19:30. La entrada general es de $10 y también hay una entrada preferencial de $5. ¿Algunas otras actividades que durante este transcurso en el mes de abril también esté realizando Imagino Teatro? Ahora estamos en el... Perdón, solo una cosita, es en el piso 13. Ahora estamos en el montaje de un nuevo espectáculo que estrenaremos en junio. Entonces, en este momento estamos de cabeza en esa nueva propuesta de creación. Y en el mismo ático de Nijinsky yo estoy dando talleres de teatro en las tardes. Entonces, también nos pueden contactar a contacto@imaginoteatro para saber sobre nuestras propuestas de talleres para la gente. Imágenes, demás información, contactos en Facebook. Facebook estamos como Imagino Teatro y nuestra página web también www.imaginoteatro.com. Ahí está toda la información nuestra sobre nuestras propuestas artísticas, de talleres, de creación, eso. Perfecto. Ahí hay fotos, imágenes, videos, el spot de cómic está, lo pueden ver en Facebook. Listo, entonces... Tengo una mejor idea. El público ya seguramente se entera de esto y estará llegando a la sala a ver la obra cómic o también a las otras actividades o a agendar también las demás obras que ustedes están próximos a presentar. Queremos agradecer la participación de Santiago Carcelén, quien es parte de Imagino Teatro y nos ha ofrecido esta entrevista hablándonos sobre la obra cómic. Muchas gracias, Santiago. Éxitos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos a difundir esto. Esté muy bien. Gracias. Tenemos ya las 8:34, 8:34, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La información no se detiene en Cultura en Acción. Usted nos escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8 de la mañana y 37 minutos. Artistas ecuatorianos son reconocidos también a nivel internacional. Este es el caso del artista Miguel Betancourt, quien presenta su obra en China, en donde ha tenido gran acogida. La exposición pictórica Trazos y Transparencias del maestro ecuatoriano Miguel Betancourt está abierta al público de China desde el 21 de marzo en la Biblioteca Capital de Beijing. La muestra de 34 temáticas variadas y fundamentales de la riqueza natural y cultural del Ecuador, que se expone en Beijing, también recorrerá otras ciudades chinas y varios países asiáticos. Continuamos con la información. Ayer en el auditorio de la Flaxo, con un foro concluyó la segunda jornada de comunicación comunitaria convocada por la Coordinadora de Medios Educativos Comunitarios del Ecuador, conocida por sus siglas como CORAPE. La historia de los medios comunitarios fue el tema del foro abierto y participativo denominado Historia de los Medios Comunitarios de Ecuador y América Latina, organizado por la Coordinadora de Medios Comunitarios y Educativos del Ecuador, CORAPE, cuyo objetivo ha sido dar a conocer el papel de la comunicación comunitaria y los retos a cumplir en los actuales momentos. El padre Juan Pérez, de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, señaló la importancia de los medios comunitarios, quienes están junto a la gente para emprender procesos de liberación. La radio comunitaria siempre estará donde se necesite implementar cambios y procesos de transformación, de liberación, ¿verdad? Guillermo Sales, vía Skype desde Bolivia, aportó con la historia de los medios mineros de su país, quienes se fortalecieron con varios elementos, entre estos la red de comunicadores populares con una comunicación distinta, que nació con periodistas propios de la zona, por lo que considera que los medios deben seguir con los mismos principios y la participación de la comunidad. Y la radio desde el año 1986 en América Latina haciendo una nueva, digamos, interacción con los tipos de comunicación, y en Bolivia ha nacido también otro tipo de comunicación. Las radios mineras bajaron, pero empezaron las radios populares, y en los últimos años el rol se ha constituido una de las redes más grandes a nivel de Bolivia, que ha tenido hasta 160 radios interactuando para poder transmitir. Teníamos hasta 450 Mientras que Alma Montoya, de Radio Sutantensa de Colombia, hizo conocer las diferentes estrategias que implementaron desde sus inicios, como las pedagógicas, las de divulgación y el uso del lenguaje apropiado, que fueron la tónica del éxito de estos medios. Los otros, dentro de ese diálogo, sujetos de todo el movimiento educativo, en donde lo que se necesita es unas herramientas y unas metodologías. Nunca dejar de trabajar con los multiplicadores. Y luego terminaríamos diciendo que la comunicación, sin duda alguna, educativa, con este sujeto político, con este sujeto ciudadano, ha ayudado a la organización social. La segunda jornada de comunicación comunitaria, que se desarrolló en la Flaxo los días 29 y 30 de marzo, contó con la participación de organizaciones sociales, jóvenes y comunicadores de los medios comunitarios del país. 8:41, 8:41 en el territorio continental ecuatoriano. Avanzamos con más información. Imágenes del terremoto que afectó a Ecuador hace un año participan en el Festival de Documentales en Francia. Un documental que narra el terremoto del año anterior que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas y cómo viven personas que han tenido que adaptarse a los albergues luego de perder sus pertenencias por este desastre natural. El documental fue realizado por dos estudiantes, Andrea Moncayo y Ariana Martínez, al que denominaron Construyendo Esperanzas. No se imaginaron que su trabajo de investigación para graduarse de productoras audiovisuales iba a tener el éxito hasta llegar a participar en un festival Etnofilms en París. La locación principal fue el albergue Cristo del Rey en Manta, y la historia se narró a través de Sarita, nieta del líder del albergue. La niña ayudó en la producción, que dura 15 minutos y se presentará en este festival en París, Francia, el 11 de abril. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien amigos, tenemos 8:43, la lluvia sigue presente en la capital de los ecuatorianos. Las recomendaciones, por supuesto, si usted está en la carretera, baje la velocidad, frene un poco. Si la lluvia se pone bastante intensa, la visibilidad es imposible, por favor tenga la bondad de detener el auto para evitarse accidentes. 8:43, y bien es cierto, nosotros ya habíamos compartido con ustedes esta información, pero vale la pena recordarles, Darío, que Cultura FM, la primera radio pública cultural del país, comenzará a funcionar el próximo mes, es decir, abril, en el dial 100.9, con una cobertura en la provincia de Pichincha, según lo ha dado a conocer Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El funcionario dijo que la radio empezará sus emisiones de prueba el próximo 10 de abril. Miren ustedes, ya se acerca este gran acontecimiento y la inauguración será de manera oficial el 29 del mismo mes con ocasión del festival Hecho en Casa 2, que se presentará durante todo ese día en las instalaciones y espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, pues y también lo que ha dicho Francisco, el director de comunicación, es que esperan que esta radio sea un punto de encuentro del pensamiento y las artes en el país y al mismo tiempo de debate de la cultura, y especificó que la programación será diversa, incluyente, al referirse a la línea que seguirá este nuevo medio de comunicación. Así que todos estamos esperando también a nuestra radio FM, pero no se olvide que también vamos a seguir con radio AM 940 AM. Vamos, seguimos con más información. Sí, amigos, tenemos 8:45. Nosotros en el inicio del programa hablamos de que nos acompañaría acá el cineasta, el director de audiovisual, César Carminiani. Ustedes saben, la ciudad está atravesando un mal clima, fuertes lluvias. Por este momento, hasta ahora no nos puede acompañar acá en nuestras instalaciones. Les queremos ofrecer a continuación nuestro segmento Entre Líneas para todas las personas que les gusta la literatura, y en esta ocasión con temática del terror. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la violencia. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Fue el escritor irlandés James Joyce quien dijo que el terror es el sentimiento que paraliza el ánimo en presencia de todo lo que hay grave y constante en los sufrimientos humanos, y lo une con la causa secreta. Bienvenidos a la segunda edición de Entre Líneas. Hoy daremos un vistazo a la literatura del terror. El miedo es una de las principales emociones en la vida. De hecho, es un instinto que le ha permitido sobrevivir a la humanidad a innumerables amenazas. Pero el miedo también se ha convertido en una forma de sentir la vida, al punto de que hacemos cosas para sentir miedo, creamos bromas, vemos películas e incluso leemos libros. Este día les ofrecemos un top 3 de las mejores publicaciones para erizar sus vellos. Nuestra primera obra es Niebla, de Stephen King. En un poblado rural de Estados Unidos, la mañana después de una violenta tormenta eléctrica, una niebla espesa se propaga rápidamente por la pequeña ciudad de Brighton, Maine, reduciendo la visibilidad de numerosas criaturas ocultas que atacan a cualquier persona que se encuentre en su casa. La mayor parte de la historia detalla la situación de un gran grupo de personas que se ven atrapadas mientras están de compras en un supermercado. Poco después que se desarrolla la niebla, algo apaga los generadores del supermercado. Cuando un joven trabajador llamado North sale para arreglar el problema, es devorado en la niebla por un enjambre de tentáculos. Nadie sabe qué pasa más allá de 10 metros, porque la niebla es tan espesa que no se logra ver nada. La ciudad, el lago, el bosque han desaparecido. Lo único que se ve es el blanco de la niebla. ¿Y qué pasó? Les dejamos con la interrogante para que ustedes busquen esta novela y en la intimidad de la noche se lleven la sorpresa de la literatura. El tiempo avanza y ahora es momento de presentarles nuestro segundo cuento. Nos vamos a la Edad Media. Dicen que los hombres ansían la inmortalidad, pues nada asusta más al ser humano que la parca, incluso a los poderosos. Esos que con un golpe de voz pueden hacer temblar los cimientos del mundo. Pero cuán sabia es la muerte que nos juzga a todos por igual, sin mirar más que nuestra propia mortalidad. Fue en la Edad Media cuando una plaga muy contagiosa asoló las poblaciones, dejando en el rostro de las personas desfiguradas el color rojo que salía por cada poro del cuerpo. Un príncipe, para evitar el contagio, se encerró en su castillo con la sociedad más aristocrática. En su interior existen 7 salas. Todos evitan entrar en una porque existe un reloj que altera los ánimos de las personas. Los meses pasan y la enfermedad no se detiene. Un día, para romper el estrés del encierro, deciden hacer un baile de máscaras. El baile transcurre con absoluta normalidad. Sin embargo, se dan cuenta de la presencia de un invitado que con una máscara roja se pasea de lado a lado sin decir nada y sin disfrutar de la fiesta. Sus pasos amenazantes angustian a los invitados, y ellos corren de sala en sala tratando de evitar su contacto. La obra se llama La Máscara de la Muerte Roja y pertenece al escritor Edgar Allan Poe, conocido por sus obras policiales y de terror. Quédese atento que ahora nos vamos con un clásico. En el siglo XIX, Jonathan Harker, recientemente recibido como abogado, debe viajar hasta Transilvania para que el conde Drácula firme unos papeles referentes a unas propiedades que acaba de adquirir en Londres. El problema es que el conde no es quien dice ser. En realidad, es un vampiro que perdió a su amor 400 años atrás y, curiosamente, la novia de Harker es un vivo retrato de ella. Drácula es una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su antagonista en el vampiro más famoso de la historia. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Babberi, quien le habló de Vlad Draculea. Como curiosidad, cabe destacar que Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero la influencia de la novela ha logrado llegar al cine, el teatro y la televisión. Desde su publicación en 1897, la novela nunca ha dejado de estar en circulación y se suceden nuevas ediciones. Sin embargo, hasta 1983 no abandonó el terreno marginal de la literatura sensacionalista para incorporarse a los clásicos de la Universidad de Oxford. Hasta aquí este segmento. Le invitamos a que siga con Cultura en Acción. Y bien, amigos, estamos llegando ya a los últimos minutos. Tiempo para despedir nuestro informativo de 90 minutos. Queremos agradecer a todo el equipo, por supuesto al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar en los controles, Michelle Játiva en la reportería y, por supuesto, mi compañera Laura Ríos en la conducción. Así es, y Darío, antes de decirles hasta la próxima semana, quiero recordarles que hoy en el Teatro Prometeo estará el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana rindiendo homenaje al maestro Jorge Jaramillo Gálvez por esos 30 años de entrega a esta institución, y además decirles que esta será la última oportunidad que tendremos el gusto de verlo dirigiendo el coro de la casa. Si bien es cierto, son 30 años, se jubila, y obviamente pues yo creo que, como él dijo, no nos separaremos de la música, pero significa que ya deja el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que no se pierda esa oportunidad a partir de las 19 horas y a las 12 del día les espero en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que también rendirá homenaje al maestro. Perfecto, esto, amigos, vamos a cerrar, nos encontramos el día lunes, muchas gracias por escucharnos. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.